somos los tales más reales. No sé quién tú eres, no sé cuánto vales, para que tú suspires, signales o exhales. No me importa tu fama, tu jeva, coto, tus reales. Es el tema aquí con un Ben Hip Hop. Y este flow no es rebuscado como en diciembre los trackies. GBGBA, GBGB, wow, wow. La mano arriba o el pantalón se te cagó. Frenesí como la negra Génesis, fuerte como Némesis. Vamos a hacer un paréntesis por tu columna, prótesis o para todos esos MCs. Esta es mi hipótesis, versionada en síntesis. Yeah, respeto tu estilo, respeto tu idea. Lo que yo no respeto es que el cráneo se te voltea. Si no dices verdades, entonces ¿pa' qué rapea? Este tipo de raperos son los que más boconean. Oiga, parce, vea, ya lo están entendiendo. Son los que se contraen, de esos me estoy riendo. Rumba, money, lo diré en antónimo. Presumen de los reales y cobran un sueldo mínimo. Vamos, sube tu ánimo, yo no soy un índigo. Solo que lo que yo te comento es algo lógico. Frenesí como la negra Génesis, fuerte como Némesis. Vamos a hacer un paréntesis por tu columna, prótesis o para todos esos MCs. Esta es mi hipótesis, versionada en síntesis. Frenesí, frenesí como la negra Génesis, fuerte como Némesis. Vamos a hacer un paréntesis por tu columna, prótesis o para todos esos MCs. Esta es mi hipótesis, versionada en síntesis. Yeah, yeah. De eso se trata, darte una lección con los convives. Y habla tanto de esa letra, porque coño no la vives. Yeah, yeah. Ya me lesioné el metacarpiano. Hago rap para el planeta, no hago rap para los marcianos. Que retumbe, mi mejor es vandalismo. Si voy solo, de igual forma la reviento cuando alguno me hace el coro. Esta es la crema del folclore, el mejor rap en español. Como habla de la experiencia, apenas eres un menor. Chiqui chiqui, wow, wow, 1, 2, 3, 4, 5. La pronunciación del rap, mira mi pana, todos saben que venimos con los potes hasta el tope, más a clote. Sin lujuria, con rupturas y fisura, mejor no te des cancha. Si estás asustado, pide time, que es a lo largo y ancho. Así que pendiente con una vaina, lo tenemos como vida, de la forma en que lo pida. Ni una vaina, ni una regla, ni una cosa en que lo mida. Exagerado, flow que está templado, minado, con el lapicero al lado. Soy un asesino al mando de esto. Subimos en progreso, ¿qué es eso? La unión de dos novatos que sostienen un gran peso. El pequeño Tam Tam en fusión con Aro, es con nombre y apellido para ponerle preparos, ¿entiendes? Vivimos, lo sentimos, lo pensamos, lo tenemos, lo escribimos y también lo predicamos. Hip hop por vida, estoy seguro que es mi vida. Mi misión es llegar lejos cantando todo lo que escriba. Y bang, mi rap es calo y te anima. Eres tú solo contra el mundo, así que pon tu mano arriba. Bang. Dice yo, frenesí como la negra Génesis, fuerte como Némesis. Vamos a hacer un paréntesis por tu columna, prótesis o pa' todos esos MCs. Esta es mi hipótesis, versionada en síntesis. Frenesí, frenesí como la negra Génesis, fuerte como Némesis. Vamos a hacer un paréntesis por tu columna, prótesis o pa' todos esos MCs. Esta es mi hipótesis, versionada en síntesis. Yeah.